y sigue toda la alegría para que lo baile la gente de San Juan. ¡Arriba! Mientes, yo sé que mientes, y ya no sigas engañando a tu corazón. Mientes, yo sé que mientes, cuando fingiste ser feliz con tu nuevo amor. Y acaricias pensando en mí. Ay, pero todas tus mentiras pueden engañarle a él, pero jamás a mí. Y sé que en las noches cuando estás sola, una lágrima te ahoga al pensar en mí. Sé que aún me quieres, sé que aún extrañas, sé que tú te mueres por sentir mi piel, por sentir mis besos, mi cuerpo en tu cama, por sentir mis labios nombrándote. No sigas mintiendo porque no me engañas, sé que tú me quieres aunque estés con él. Sé que de lo nuestro no te has olvidado y que ahora te mueres por volver. Mientes cuando me miras, dices que lo nuestro se terminó. Ay, pero todas mis caricias las llevas en tu piel y en tu corazón. Y sé que en las noches cuando estás sola, una lágrima te ahoga al sentir mi amor. Sé que aún me quieres, sé que aún, sé que tú te mueres por sentir mi piel, por sentir mis besos, mi cuerpo en tu cama, por sentir mis labios nombrándote. No sigas mintiendo porque no me engañas, sé que tú me quieres aunque estés con él. Sé que de lo nuestro no te has olvidado y que ahora te mueres por volver. Para ti, mi vida, los que me estoy muriendo, amor. Sé que aún me quieres, sé que aún me extrañas, sé que tú te mueres por sentir mi piel, por sentir mis besos, mi cuerpo en tu cama, por sentir mis labios nombrándote. No sigas mintiendo porque no me engañas, sé que tú me quieres aunque estés con él. Sé que de lo nuestro te has olvidado y que ahora te mueres.